Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Karol G anuncia el estreno de Provenza, su nueva canción. Karol G ha confirmado el estreno de su nueva canción Provenza, un tema que puede convertirse en uno de los hits que dominen el verano en todo el mundo porque puede esconder una espectacular colaboración con Bad Bunny. Recordé que este año no he sacado música y me animé. Provenza, escribía desde el perfil oficial de Instagram, donde ofrecía un adelanto de 47 segundos desde la piscina donde disfrutaba del sol en un minúsculo bikini blanco. A la espera de la confirmación oficial del lanzamiento, todo parece listo para el estreno de la primera canción propia de Karol G en 2022. Y decimos propia porque hace unas semanas presentaba a Mami su polémica colaboración con Becky G, que parece haber abierto una guerra de indirectas con su ex Anuel AA. Con la llegada de esta canción comenzará una nueva etapa musical de la colombiana. Su último álbum, KG0516, tuvo un éxito gigante, siendo nominado a importantes premios, cuya guinda fue su actuación en el Festival Coachella 2022. A través de su cuenta de Instagram, Karol G ha mostrado las primeras imágenes del videoclip con el que presentará Provenza y que fueron rodados en la isla de Lanzarote. Hasta la isla se desplazó la solista colombiana para grabar en diferentes paisajes de esta paradisíaca y volcánica isla: Tenesar, Volcán del Cuervo y Caleta de Caballo, según recogen en el diario La Voz de Lanzarote. Y en el Café Mañanero, música de estreno. Escuchemos la música de Karol G. Escuchemos Provenza. Estoy free, puesta para revivir.